¿Cuál o qué es un momento sándwich? Sándwich. Ya estamos casi en la mitad de este sándwich, pero han llegado, llegaron las visitas, llegó parte de Panamá, se puede llegar a decir, que venía vía Chile, ya nos van a estar contando, los tengo aquí mismo en Lambaré 873, en este estudio tribal, a Alex y Kiran, de Séptima Raíz. ¿Cómo les va? ¡Hola, Argentina! Yeah. ¿Cómo están? Contentos, bien, contentos. Con guitarra y teclado, ¿qué nombre tiene específicamente? Melódica. Ahí está, no me salía el nombre. Bajo el brazo, bajo la mano, así que vamos a estar disfrutando un poco de la música que traen de aquellos lares. De alguna manera queremos que nos adelanten hasta ahora qué fue lo que sintieron de acá de Argentina. Estuvieron allá, llegaron hace 2-3 días. Bueno, las primeras impresiones. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bastante contentos de estar aquí en Argentina. Era un sueño que se hizo realidad. Imagínate que cuando el avión aterrizó yo me puse a llorar. ¡Ay, que llegamos! ¿Cuántas horas de viaje? Fueron 9 horas. 9 horas de viaje, pero lo valió. Lo valió. Con un cumpleaños en el medio estuve viendo. Sí. Aquí en Kiran tuve cumpleaños. Celebramos cumpleaños en el aeropuerto, imagínate, porque tuvimos una serie de inconvenientes con el vuelo, pero llegamos y estamos bastante contentos de aquí. Esto es el paraíso. Sí, en todos los sentidos. Ya nos van a contar mejor, pero ya estuvieron tocando. Sí, ayer estuvimos en el Cangrejo, se llama el lugar. Uh-huh. Muy buen ambiente por allá. Bien, que antes de escuchar, ya estuvimos escuchando en la semana algunos temas de ustedes, pero para aquellos y aquellas que no escucharon, que se queden ahí prendidos al 88.7 FM, latribu.com, ¿cómo definirían la música que hacen? Positiva. Positiva. Positiva. Tratamos siempre de que las canciones tengan el más alto índice de amor y de energía positiva, de que cuando se escuchen se sienta feliz la persona que la escuche, e igual de feliz como nosotros cuando la cantamos y la proyectamos. Así uh-huh. que positiva es la primera palabra. Bien. ¿Le podemos sumar alguna otra palabra? Yo diría que lo mismo. Es que, de hecho, ya yéndonos un poco más del tema musical en sí, nosotros nos gusta experimentar con todo y básicamente lo único que siempre se queda ahí es el positivismo. O sea, no podemos hacer una canción que tire para sí. algo que no sea eso, ¿me explico? Uh-huh. Y fuera de lo reggae o de lo calipso, o de lo que sea que estemos haciendo, el ingrediente que siempre está en la receta es positivismo. O sea, siéntete bien, amor. Despiértate, siéntete bien, eres una persona exitosa, eres una persona buena. O sea, mensaje bueno. Es la misión de nosotros. Bien, imagino parte tendrá que ver con realidades que se viven, que también quiero que nos cuenten por aquellos lugares, y con climas, ¿por qué no? También puede ser. Es que también tiene mucho que ver que cuando descubres que es una sola vida que puedes vivir y no tienes más oportunidad de vivirla nuevamente. Uh-huh. Y que cada segundo que pierdes haciendo algo que no es lo que te gusta, de verdad lo estás perdiendo. Entonces todo lo que haces va en pro de lo que amas. Y dice, por eso hacemos música, por eso estamos aquí en Argentina, que no estamos vueltos locos ahorita. ¡Te vamos a Argentina! Por todo lo que caminamos. No te imaginas, nos montamos en el metro, en el tren, en el bus, en todo. Y en todo. Emocionado. Muchos transportes públicos han tomado. Wow, sí. ¿Bicicletas les han prestado? Aún no, pero esa no me puedo ir aquí si no me dan una bicicleta en Argentina. Tienen que andar por la ciudad en bicicleta también. Sí. Es un interesante recorrido. Hay que hacerlo. Nada más que me da miedo porque no entiendo las calles todavía bien, entonces de repente voy y me paso una roja y ya va. No sé. ¿Saben por qué barrio están parando? Palermo. Palermo, sí. Bueno, están cerca de aquí. Sí. ¿Llegaron bien? Bueno. Llegamos tranquilos. Íbamos escuchando buena música en el taxi. El tema de la cercanía es algo bien relativo acá, porque como Buenos Aires es tan grande, ustedes piensan que esto está bastante cerca, pero allá en Panamá, como es tan chiquito, uh-huh. o sea, esto yo le diría una distancia larga. Ah, dije, no, eso está cerca. Está cerca, y cuando es un viaje. 15 cuadras ahí caminando, y está cerca. Bien, Séptima Raíz está aquí en Sándwich. Los estaremos disfrutando después de una tanda, enseguida ya tocando en vivo. Sándwich. Ahora sí, ya los presentamos, ya están con súper preparados, ya hicimos acá la prueba de ensayo de sonido, así que yo propongo, si ustedes quieren, escucharlos musicalmente y continuamos con la charla. Claro. Wow, cómo no. ¿Qué les parece? Séptima Raíz, aquí en Lambaré 873. Hoy a la noche van a estar tocando en la Fiesta de la Flor. Es correcto. En el centro, en Suipacha al 800, así que también, si quieren conocerlos ahí a los chicos en vivo, pueden darse una vuelta, toda la banda, claro está. Ustedes dos están aquí, pero además están Alexander. Está Marvin. Sí. Está Orlando. Uh-huh. Está Girita. Bien, así que toda la banda completa hoy a la noche en la Fiesta de la Flor. Ya dijimos, Suipacha al 800. Exacto. En este momento, Auditorio Tribal, mediodía, Sándwich. Los queremos escuchar a ustedes. ¿Cómo no? Esta canción para todos ustedes. Oye, primero que todo, muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. @ Séptima Raíz, Instagram, Twitter, Facebook, Séptima Raíz Panamá. En Spotify están las canciones también. En iTunes, están en Google Plus, en todos lados está. Así que los invitamos a que nos sigan ahí y vean también a todos los pocos de locos estos que están hablando acá. Séptima Rey, esta canción se titula Uno con tu piel, dedicado para todas las princesas de Argentina. Dice así. Quien puede erizar mi piel con un beso al fin de un atardecer. Tu mirada, tu sonrisa y tu forma de ser. Eres un ángel disfrazada de mujer. Por eso quiero hacerte el amor. Que tu almohada me cuente al oído lo que dice tu corazón. Quiero sentir tu calor y quiero ser uno con tu piel. Por eso cierra los ojos y escucha mi voz. Te invito a volar donde solo soy yo. Veamos el amanecer. Mi mano es la brisa y tu cuerpo es el mar. Tu boca es el puerto al que quiero llegar y ser uno con tu piel. Por eso quiero hacerte el amor. Que tu almohada me cuente al oído lo que dice tu corazón. Quiero sentir tu calor y quiero ser uno con tu piel. Quiero vibrar con el sonido de tu voz y despertar mirándote a la cara. Sentir el latir de tu corazón y conocer tus curvas delicadas. Beber tus besos con sabor a miel, inmacular por siempre nuestras almas y ser uno con tu piel. Thank you. quiero hacerte el amor, que tu almohada me cuente al oído lo que dice tu corazón. Quiero sentir tu calor y quiero ser uno con tu piel. Por eso quiero hacerte el amor. Oh, oh, oh, oh. Yeah, y por eso quiero tu calor. Yeah, y tu piel. Gracias. Muy bien, ya lo decían ahí, séptima raíz. Aquí en Argentina, ¿cómo es eso de andar? ¿Es la primera vez que anda, que están de gira? Sí, nuestra primera oportunidad. Estuvieron en México y ahora aquí en Argentina. Es correcto. ¿Continúa la gira? ¿Vuelven a Panamá? Continúa. Después de aquí vamos a hacer un paseito por Uruguay. Vamos a conocer Uruguay. Como ya tenemos mucha historia sobre Uruguay, queremos ir a ver qué hay allá. Mucha historia, ¿qué saben de Uruguay? Sí. No sé, a mí me dijeron que San Caprén, pero yo que güey, Uruguay, voy para allá. Así que yo quería conocer Uruguay también, creo que vamos a cantar por allá también. Sí, tenemos una. Después volvemos a México y en México terminamos la gira, ya a otra parte de México, ya que uh-huh. Cuando estuvimos en la primera etapa, fuimos a Guanajuato, fuimos a Irapuato, a León, a Pachuca y a Aguascalientes y en el mismo DF. Y ahora que regresamos vamos como a otra parte, vamos a Guadalajara, vamos creo que a León, vamos de nuevo a Guanajuato, porque uh-huh. Guanajuato fue una locura. Estuvo, y eso estuvo muy, muy, muy, muy, muy pretty, como decimos en Panamá. Pretty es algo que es muy bueno. Muy bueno. Sí, ¿y cómo es allá? ¿Cómo es, acá se le dice la movida? ¿Cómo es tocar en Panamá? ¿Qué digamos, para una banda que hace cuánto empezó? Bueno, Séptima Raíz empezó aproximadamente en el 2010, pero se inició en 2007. O sea, en 2007 surgió la idea, quiero hacer una banda, me acabo de graduar de la escuela y me gustaba el reggae. En Panamá se escucha mucho reggae, pero es como una influencia directa jamaiquina, pues. Ahí uh-huh. agarran una canción jamaiquina y hacen una versión en español y tú quedas bailando la versión en español y después, mira, hay una versión en inglés. Y es muy similar. Y esa fue como la influencia principal, ¿no? También que en Panamá hay muchos ritmos, mucha fusión de ritmos. Hay salsa, hay soca, hay calipso, hay pindín, que es la música típica panameña, uh-huh. y hay reggae, hay dancehall, hay de todo ahí. Entonces sí. Esa mercocha de música ya dentro de las cabezas, uno queda como que quiero hacer más, quiero hacer más, quiero hacer más. Y desde 2007 tuvo como quien dice la idea y llamando y vamos a reunirnos. Y ya en 2010 se grabó la primera canción, se llama Quiero Estar. Y los invito a que la escuchen, está en Spotify. Fue nuestra primera canción y de ahí empezó todo. Ya comenzamos a visitar medios y a conocer gente y uh-huh. a tocar y todo lo demás. Y gracias a pienso yo que mucha perseverancia y mucho amor, uh-huh. sobre todo, hemos tenido oportunidad de compartir escenarios con artistas internacionales que visitaban Panamá, como la banda telonera de Panamá. Claro. Y ahora nos tocó a nosotros pues salir y venir acá. Ese me da risa porque les cuento para que sepan todos los oyentes que en los ensayos siempre estamos cantando. Yo decía, ¡buenas noches, Argentina! Y yo mismo gritaba. Y cuando llegamos acá, dije, ¿estoy en Argentina? Estoy aquí. Ahora de verdad lo podemos decir. Sí. Así que no te imaginas que no caemos en el pellejo. Estamos bastante contentos de estar aquí. Les cuento que Alex tiene puesta una remera de Argentina que se la han regalado acá. Me la regalaron, me la regaló el Marce. Saludos, Marce. El Marcelo Obreslauer. Él nos lo regaló y me lo dio y me dijo, tienes que ponértela ya. Yo dije, ¿cómo no? Casi lloro ahí. Pero te imaginarás. Así que de verdad que ha sido. Tenemos 7 años como banda. Ya este año cumplimos el séptimo año en agosto. los 7 de la séptima y salimos. Así que imagínate, estamos todos contentos. Eso no lo planeamos, de hecho. Sí. No lo planeamos, pero... Y estamos ahora mismo produciendo nuestro primer disco oficial. Se titula Musicalizando Vidas, donde esta canción que te acabamos de compartir, que se llama Uno con tu piel, era el primer single. Y bueno, y vamos a terminar de hacerlo aquí en Argentina. O sea, ya veníamos, como dice, enfocados de que... Que es otro sueño también. Claro, eso quería preguntarles. ¿Cómo es allá? Bueno, me imagino también mucha lo que es redes social para darse a conocer, difundir la música, pero también es importante tener el formato físico, el disco. Sí, ajá. El poder sacarlo y moverlo también por ese lado. Se ha vuelto ya más una tradición, más que nada, porque muy poca gente, de hecho, te compra el disco físico. Sí se venden en las tiendas online, ¿no? Pero muy poca gente de verdad llega. Pero y de todas maneras, cuando tienes una banda, te piden el disco físico. O sea, es como una cuestión como, ¿sabes? De doble. Uh-huh. Ahí de todas maneras hay que tenerlo. Y si hay coleccionistas, qué sé yo, que son fans de la banda desde los inicios, te compran el disco y yo tengo el disco de verdad, y te lo hago. Todo. Hasta suéter. Suéter y todo, sí. Ay, de hecho, tenemos merchandise ahí también. Bien, pero, bien. Pero sí, sí. Y bueno, como decía Alex, grabar el disco acá en Argentina es... O sea, estar en Argentina es un sueño inmenso, ¿no? Que tiene muchas partes. Tocar, que de verdad poder decir, una noche Argentina, que la gente te responda, ¡che, boludo! ¡Felicidad! El trompetista le encanta este país, también es fanático argentino de todo. Y grabar acá también, tener la oportunidad de agarrar un poco de ¿cómo se llama? De la cultura, ¿no? De la cultura de acá. Y meterla en el sonido de nosotros, que de repente, como es un país tan lejano, no estamos tan influenciados, y por lo menos bandas que nosotros escuchamos desde muy pequeños, que son de acá y tienen ese sonido característico argentino. ¿Qué han escuchado? Yo soy fanático de los Cafres a full, fanático de Boneto, me gustan mucho los Pericos también, me gusta Numpalíes también, me gusta muchísimo, por mencionarte algunas, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho también el reggae chileno, o sea, también... Y no es igual, pero sí guarda cierta similitud. O sea, tenemos una pasión secreta por el sur. Ajá. O sea, en Panamá. Estoy aquí confesando. O sea, Confesiones. ¿Y en México pudieron escuchar algo de lo que anda dando vueltas totalmente. Por allí? Sí. Y es distinto, o sea, también, uh-huh. O sea, es otra onda que también sirve para, ¿sabes? Para enriquecer el sonido de la banda, pues. Entonces, venir acá y tener la oportunidad de trabajar con argentinos y de grabar con argentinos es otra parte más del sueño que se hace realidad, ¿no? ¿Podemos pedirles un poquito más de ese sonido de Séptima Raíz? No, con todo gusto. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, esta canción la hicimos junto al grupo Os Almirantes de Panamá. Son una banda de ellos tocan como reggae rock, una cosa uh-huh. así. Como los Rabanes, no sé si... Escuchan los Rabanes, bueno, ellos son familia de los Rabanes. Y nosotros hicimos una canción con ellos, se titula Tanto Amor, y ahí te vas a dar cuenta que esa fue la primera declaración de que íbamos a venir. Dice así... Esta bella sensación que se me erice la piel al oír una canción y me embargue la emoción. ¿Cuál será la explicación? Tanto amor que no lo puedo explicar. Tanto amor todo lo puede cambiar. Tanto amor sentimientos sin igual. Tanto amor. ¿Y cómo explicar tanto amor? El amor es servicial, el amor es especial. El amor nunca se queja, el amor nunca hace mal. Siento amor por Argentina y siento amor por Panamá. Por las naciones que claman su libertad. Por amor Dios dio su hijo para morir en la cruz. Para salvarme yo, para salvarte tú. ¿Hasta cuándo la avaricia y hasta cuándo el poder? Se acabará la vida en un aprendizaje a querer tanto amor. Que no lo puedo ni explicar. Tanto amor todo lo puede cambiar. Tanto amor sentimientos sin igual. Tanto amor ¿Y cómo explicar tanto amor? Quiero aclarar esto, el amor no es sexo, ni tampoco un beso, ni nada de eso. Es un sentimiento puro que fluye de adentro, energía y vida en constante movimiento. Es el sol salir por la mañana en tu ventana, y tu mascota contenta por tu llegada. Es el abrazo de tu madre o el consejo de tu hermana. Es Panamá, siendo verdaderamente soberana. Amiga, que me estás escuchando desde tu hogar, yo estoy seguro que en este momento estás pensando, ¿y estos quiénes son? Pues somos Séptima Rey y venimos de Panamá a compartir de la mejor de las vibras. Así que si estás escuchando, quiero que repitas este coro que se siente el amor. ¡Ey! Se siente el amor. Se siente el amor. Se siente el amor. Se siente el amor en Panamá. Se siente el amor en Argentina. Se siente el amor en Puerto Rico. Se siente el amor en Colombia. Se siente el amor en Costa Rica. Se siente el amor en México. Se siente el amor en Honduras. Se siente el amor en Chile. Se siente el amor en Suramérica. Se siente el amor y en tu corazón. En todas tus venas, en toda la tierra, por todos los mares, en todos los cielos, se inunda el amor. Grita bien alto, porque tú tienes amor, amor, amor, amor, amor. Voy, voy, voy, voy, tanto amor. Cantarles desde Panamá, de FM La Tribu, venimos a cantar con mi amiga Sabina y María también. Venimos a quitarte que en la tarde el estrés, el sándwich, pa' que te sientas feliz. Escuchas a la gente de la Séptima Raíz, Panamá y Argentina, una hermandad. Por eso te cantamos música que es de verdad. Si estás escuchando, presta atención. Siente que esta vibra que toca tu corazón. Sigue en red social pa' que veas a los man. Cuando cantan reggae music nadie los puede tocar. Veo a María que se toca la frente. Ella está pensando, este es un loco de mente. Y veo a la gente que se siente feliz, porque está cantando la Séptima Raíz. Tanto amor que no lo puedo ni explicar. Tanto amor, todo lo puede cambiar. Tanto amor, sentimiento sin igual. Tanto amor. Tuvimos que coger barco, avión y hasta bus. Tuvimos que hacer de todo para estar así como tú, contento en este país, llevando buena música, es la Séptima Raíz. Y vuelvo y lo repito que yo estoy muy contento. Cuando escucho esto no tengo ningún lamento. Mi corazón baila al ritmo del tempo. FM La Tribu, esto es lo que siento. Y usted disculpe si me estoy extendiendo. Tú hazme las tijeras y ves que me estoy yendo. Para que yo pare de cantar, porque cuando llego a Argentina nadie me podrá parar. Saludos a Messi, también a Maradona. Saludo para la gente que le gusta Madonna. Saludo para los niños que comen mucho McDonald's. Le digo una cosa, dejen esa cosa, porque hay comida buena en Argentina. Me dijeron que los asados son una maravilla. Y yo sigo esperando a mi abuela, porque ayer me comí una pizza rica en mozzarella. Oh, oh, oh, oh. Septima raíz de Panamá. Oh, oh, oh, oh. Argentina, te vinimos a cantar. Oh, oh, oh, oh. Si no me paras, yo sigo. Oh, oh, oh, oh. Oye, María, por favor, dilo tanto amor, tanto amor, que no lo puedo ni explicar. Tanto amor, y todo lo puede cambiar. Tanto amor. Yeah, tanto amor. Séptima Raíz sonando este mediodía aquí en Sánguche. Hoy a la noche se van a estar presentando en la Fiesta de la Flor junto con Hijas de Zion, El Dibujo, Sin Semina, la topadora del reggae, Aire Reggae. No sé si conocen ya a toda esa gente hermosa. Estamos emocionados porque ya habíamos escuchado también de ellos y como que ey, ese es el día. Este es el día. Así que todos y todas juntos hoy en la Capilla Suipacha al 800 a partir de las 10 de la noche, más o menos, como para ir llegando tranquilos y tranquilas. Entrada en puerta $70, así que acérquense. Séptima Raíz, muchísimas gracias. Gracias a usted por esta visita. Me queda una sola pregunta que me parece que es fundamental para este mediodía. Pregunta. ¿Qué tipo de sándwiches se comen en Panamá? De todo. Uy, de todo. Pero quiero mandarle un saludo especial a mi esposa, si está viendo, te amo. Ella me hace los mejores emparedados. Extraño su emparedado. Mentira. Bastante contento. En Panamá se hace mucho de desayuno: queso, huevo, queso y huevo. Tomate. ¿Todo eso en pan? En pan. Sí. Mantequilla. Hot dogs, que hot dogs. O sea, ¿se comen desayunos potentes? Sí, bastante. En Panamá, sí, esa es una costumbre. En Panamá se come más fuerte el desayuno y menos fuerte la cena. Pues la teoría de que, bueno, comes bastante y en el día te vas a ir con esa energía. Cuando llegamos acá y vimos que todo el mundo... Todo era distinto. Y que... El desayuno era como que... Quiero más. Bien, muchísimas gracias entonces por haber pasado por aquí. Los estaremos viendo esta noche, allí en la capilla, en la Fiesta de la Flor. Así que acérquense y pueden verlos en vivo. Los esperamos. Recuerden, @ Séptima Raíz en Instagram, Twitter, en Facebook Séptima Raíz Panamá. Y estamos en Spotify, estamos en CD Baby, estamos en iTunes. Ahí están todas las canciones para que ustedes la disfruten. Y nos quedará también la música aquí en Sánguche para seguir disfrutando. Sí. Claro. Cómase sus sándwiches, por favor. Está muy bueno. Volvemos en breve. Nos queda media hora de sánguche y transcurrir este mediodía. Sánguche.